la va a pagar. ¡Ay, corazón! ¡Ya no! ¿Qué onda, Ricky? ¡El ojo de la vista! Y después ya no. Y repetimos lo de Joana, que se quedó a mirar el show, y ya de paso que está acá, que termina mal. ¿Está? Por favor. Bueno, espero que les haya gustado el show en vivo de Damas Gratis. Y este dice así, a ver. Vamos a hacer el pibe de barrio, que nunca lo tocamos.